Amigas y amigos oyentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Sean muy bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale, mediante el cual compartimos con ustedes las experiencias y estudios bíblicos del pastor Adrian Rogers. El conocido pastor y notable escritor Chan Swindoll escribió lo siguiente: muchas jovencitas que deciden tener relaciones sexuales inmorales lo hacen porque casi no pueden recordar que sus papás alguna vez les hayan acariciado. Padres indiferentes, sin afecto, aún sin proponérselo, pueden provocar la promiscuidad de sus hijas. Todo esto me impulsa a escribir con tremenda pasión y decir a los papás: no retengan su afecto. Demuestre su sentimiento de amor tanto para sus hijos como para sus hijas y no deje de hacerlo cuando ellos lleguen a la adolescencia. Precisamente durante la adolescencia necesitan sentir las expresiones de afecto de sus padres. Ellos anhelan su afirmación y aprecio y le amarán por esto. Y más importante aún, ellos seguirán su ejemplo cuando Dios les dé sus propias familias. El estudio bíblico para hoy lleva por título ¿Cómo criar hijos ejemplares? Aunque el siguiente estudio bíblico está diseñado especialmente para los padres, de ninguna manera quiere decir que nuestros jóvenes no puedan beneficiarse. Es más, los jóvenes estarán mejor preparados y capacitados para cuando Dios les dé la bendición de formar sus propios hogares, lleguen a ser padres y madres y sabrán cómo criar hijos ejemplares. Ese es el tema del mensaje que nos entrega de inmediato el Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Por favor, abra su Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 1. Hoy vamos a estudiar cómo criar hijos que valen la pena. Uno de mis versículos favoritos está en el Salmo 112, verso 2. La generación de los rectos será bendita. Y le he tomado a Dios su palabra con esa promesa, para que Dios bendiga a mis hijos. Mi principal anhelo para mis hijos no es que sean ricos y famosos, ni que sean siempre alabados o importantes, sino que amen al Señor Jesús y sean valiosos para su causa, hijos que valgan la pena delante de Dios. ¿Cómo les gustaría tener un hijo talentoso? Yo sé que a todos nos gustaría tener un hijo así, y de manera especial, nietos así. ¿Cómo les gustaría tener un hijo con talentos? Bueno, eso es algo que se puede lograr. Los talentos son como dones o regalos, y usted tiene que hacer esos regalos. Y hoy quiero hablarle de algunos regalos específicos que usted puede dar a sus hijos. El libro de Proverbios nos habla de esos regalos, así que quiero mencionar 7 de esos regalos si es que usted quiere tener hijos talentosos, hijos que cuentan. No que cuentan chistes o cuentan números, sino hijos que cuentan para algo, o sea, que sirven para algo. Hijos que dejan su huella positiva en la vida. El primer regalo que debemos darles es el regalo de nuestro ejemplo. Veamos Proverbios 1, versos del 7 al 9. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si ellos no aprenden a respetar a Dios, no tendrán ni una pizca de conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. A los jóvenes que me están escuchando les digo que aquí no está hablando de cadenas de hierro para arrastrarse con ellas. Está hablando de hermosas cadenas de oro que sirven de adorno. Y en Proverbios 20:7 leemos: camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Mi amigo, le voy a decir algo muy importante. Sus hijos van a aprender mucho más viendo su estilo de vida que de las palabras que usted les diga. Usted necesita darles un buen ejemplo. Y si esto le pone nerviosito, escúcheme. Usted no tiene que pretender ser perfecto. Usted sabe que no lo es. Y por si no se había dado cuenta, sus hijos ya saben que usted no es perfecto. Le sorprende. Pero si pretende serlo, usted va a parecer como un falso. Sus hijos no quieren saber que usted es perfecto. Ellos quieren saber que usted es real, que es genuino. Ellos le estarán observando para ver cómo usted maneja los problemas en que se mete, porque francamente, no hay ningún padre sobre la faz de la tierra que no se mete en problemas de una u otra forma. Escuché de un hombre que una vez decidió robar un banco. Él era un viejo agricultor que no tenía dinero para comprar alimentos ni semillas. Su esposa estaba enferma y sus hijos necesitaban pagar las pensiones escolares. Por eso decidió que lo único que podía hacer era robar un banco. Pero nunca había robado un banco. Así que estudió cuidadosamente lo que iba a hacer. Sacó un viejo y empolvado revólver, consiguió una funda de papel y escribió una nota que decía: «No discuta conmigo, esto es un robo. Deme todo el dinero que tiene en la caja». Así que fue al banco, se acercó a una de las cajeras, pero se puso tan nervioso que le entregó a la cajera el revólver, le apuntó con la funda de papel y le dijo: «No discuta conmigo, cierre bien la caja antes de que le roben». Muchos de nosotros nos metemos en problemas y nuestros hijos quieren saber cómo manejamos nuestros problemas, cómo enfrentamos nuestros fracasos. Eso será mucho mejor para ellos que su falso perfeccionismo. Comparta con sus hijos, déles un buen ejemplo. El verdadero problema con esto es que para cuando usted está experimentando lo que es ser padre verdaderamente, se queda sin oficio. Así que los tiempos más difíciles en la vida son la adolescencia y la Edad Media. Y en todo esto, sus hijos aprenderán más con su ejemplo que con sus palabras. ¿Sabía usted que hay muchas cosas que nuestros hijos no podrán aprender de ninguna otra manera? No lo aprenderán en la iglesia, y menos aún en las escuelas públicas. Son cosas que tienen que ser demostradas. ¿En qué nos interesamos con nuestros hijos? En los deportes, las calificaciones escolares, la salud física, la popularidad, etc. Pero ¿quién le enseña a desarrollar su carácter? ¿Cuáles son las cosas distintivas del carácter? Contentamiento. En ninguna escuela, colegio o universidad enseñarán a nuestros hijos contentamiento. ¿Y qué del coraje, la cortesía, el discernimiento, la justicia, la amistad, la generosidad, la gentileza, la honestidad, la bondad, la humildad, la amistad? ¿Qué de aquello de ser ordenado, servicial, paciente, persistente, autocontrolado, táctico, agradecido, limpio, sabio? ¿Dónde van a aprender estas cosas nuestros hijos? Estas cosas en realidad no son enseñadas, son transmitidas. Por eso debemos dar a nuestros hijos un buen ejemplo. En segundo lugar, el regalo, debemos darles amor incondicional. Para tener un hijo talentoso, usted debe darle amor incondicional. Veamos Proverbios 4, los primeros cuatro versículos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones. Guarda mis mandamientos y vivirás. Necesitamos dar a nuestros hijos un amor que es totalmente incondicional. He notado que hombres que tuvieron padres que no les amaron, no saben a su vez cómo amar a sus hijos. Tienen que ser enseñados. Debemos tener una generación de hombres que sean mentores de otros hombres que nunca tuvieron en realidad un padre que les amara con amor incondicional. Tenemos que romper ese círculo de falta de amor. Y amor incondicional no significa que usted le da a su hijo todo lo que le pida. Eso no es verdadero amor. Amor verdadero no es dar a alguien lo que quiere. es dar a alguien lo que necesita. Pero debe haber aceptación incondicional, a pesar del mal comportamiento del hijo. Pudiera ser que yo no esté de acuerdo con lo que usted hace, pero le acepto como persona. Los hijos necesitan saber eso, para que, aunque cuando se porten mal, ellos puedan venir a usted. No tienen temor de venir a usted. Si ellos no tienen la seguridad de que sus padres les siguen amando, a pesar de lo que hagan, ellos nunca compartirán sus problemas con usted. Es necesario que usted les muestre ese amor incondicional, no solamente con palabras, sino también con expresiones de afecto físico. Tenemos que abrazar y besar constantemente a nuestros hijos. Claro que los jovencitos van a actuar como que eso les molesta. Pero hágalo de todas maneras, porque es bíblico. En el capítulo 15 de Lucas se relata la historia del hijo pródigo. La recuerda, ¿verdad? Cuando el hijo regresa a casa, estando aún lejos, su padre lo vio, corrió hacia él y le colmó de abrazos y besos. Prácticamente ni le dejó que hablara porque le abrumó con su amor paternal. El otro día vi un pequeño letrero que decía: los hijos necesitan abrazos y besos, no cosas sin sesos. Muy bien dicho. Hoy tenemos una generación de jóvenes que asocian el contacto físico con intimidad sexual. Necesitan ver más allá que simplemente eso. Necesitan saber que el contacto físico sirve también para transmitir afecto, ternura, sirve de respaldo emocional, psicológico y espiritual. Deje que sus hijos les vean a ustedes, papá y mamá, abrazándose mutuamente, no solo en forma romántica o erótica, sino con tierno y profundo afecto. El conocido pastor y notable escritor Charles Swindoll escribió lo siguiente: muchas jovencitas que deciden tener relaciones sexuales inmorales lo hacen porque casi no pueden recordar que sus papás alguna vez les hayan acariciado. Padres indiferentes, sin afecto, aún sin proponérselo, pueden provocar la promiscuidad de sus hijas. Todo esto me impulsa a escribir con tremenda pasión y a decir a los papás: no retengan su afecto. Demuestre sus sentimientos de amor tanto para sus hijos como para sus hijas y no deje de hacerlo solo porque ellos llegan a la adolescencia. Ellos anhelan su afirmación y aprecio y le amarán por eso. Y más importante aún, ellos seguirán su ejemplo cuando Dios les dé sus propias familias. Ame a sus hijos incondicionalmente. Demuestre su amor con abrazos y besos. Hágalo con genuino afecto y simpatía. Esté listo para cuando ellos vengan a compartir con usted sus problemas. Ahora usted puede pensar que sus hijos no tienen problemas tan grandes como los suyos. Pero escúcheme. Para ellos, los problemas que tengan son enormes. Y eso es lo que importa. Llore con ellos cuando experimentan desilusiones en su vida romántica. Preocúpese por ellos en todas estas cosas. ¿Alguna vez ha asistido al funeral de un perro, un gato o una tortuga? En nuestra casa hemos tenido varios de esos servicios fúnebres. Y sé lo que es sostener en los brazos a una hija jovencita y llorar con ella por la muerte de su mascota. Demuéstrele su simpatía. Recuerde que no solo necesita darles un buen ejemplo, sino que debe brindarles amor incondicional. El tercer regalo. Debemos animarles constantemente. Proverbios 1, los versos del 21 al 26, dice: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás, y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Estas son palabras de verdadero ánimo. El hombre más sabio que ha vivido, aparte del Señor Jesucristo, fue Salomón. Y usted casi puede palpar el sentimiento con que escribe, animando a su hijo. Cuando usted en forma continua anima a sus hijos, lo que está haciendo es dándoles confianza, está bendiciéndoles. ¿Qué es lo que le pedimos a nuestro Padre Celestial una y otra vez? ¿Qué es lo que más le solicitamos a Dios cuando oramos? Que nos bendiga. Pedimos bendiciones. Usted quiere que su Padre Celestial le bendiga, ¿verdad? Pues ahora escúcheme. Sus hijos necesitan ser bendecidos por usted, su Padre terrenal. Y esa bendición tiene un nombre: brindar ánimo. Los hijos necesitan el ánimo tanto como una planta necesita agua. Hace poco alguien me regaló una plantita para dentro de casa. La puse en mi oficina. Estuvo hermosa y erguida por un par de semanas, más o menos, y de pronto un día la encontré totalmente marchita. Y dije, ¿y qué le pasó a mi plantita? Y entonces me di cuenta que durante todo ese tiempo no le había puesto ni una gota de agua. Así que le puse el agua necesaria, y cosa increíble, en solo unas pocas horas estuvo erguida y lozana. El ánimo es para nuestros hijos lo que el agua es para una planta deshidratada. Anime a sus hijos. En vez de tratar de sorprenderles haciendo algo malo, trate de sorprenderles cuando están haciendo algo bueno. Que su conversación con ellos no sea siempre negativa, sino positiva. Ahora permítame decirle que hay una diferencia entre alabanza y ánimo. Muchos pensamos que estamos animando a nuestros hijos cuando les alabamos, cuando en realidad podemos estar desanimando a nuestros hijos cuando lo hacemos. Alabanza es decir, hijo, tienes muy buenas calificaciones, estoy orgulloso de ti. O, hijo, estuviste estupendo en ese juego. Si no hubiera sido por ti, hubiéramos perdido el partido. O, hija, eres una extraordinaria atleta. Si sigues así, no habrá nadie como tú. Usted alaba a sus hijos. Pero, ¿qué es lo que piensan sus hijos de estas alabanzas? Ellos piensan, mis padres están orgullosos de mí por lo que hago. Ahora suponga que su hijo o su hija no tiene siempre buenas calificaciones. Suponga que no siempre juegan bien un partido o les va bien en la pista atlética. Usted deja de alabarles porque su sentido de alabanza está circunscrito a lo que es exitoso o sobresaliente. Ahora, ¿qué es dar ánimo? Dar ánimo significa, hijo, aunque no se ganó el partido, te felicito por el esfuerzo que hiciste. Gracias, hijo, por haber jugado como si hubieras estado ganando el partido. O, hijos, aunque no tengan calificaciones sobresalientes, les he visto esforzándose, haciendo los deberes y estudiando, y por eso les agradezco y les felicito. Ve la diferencia. Puede ser algo sutil, pero es importante que usted aprenda a dar ánimo a sus hijos. El ánimo dice, les amo, les agradezco, no necesariamente por lo que han logrado, sino por lo que son. Bill Glass fue un gran jugador de fútbol norteamericano de mi generación. Ahora es un evangelista en las cárceles de todo el país. Por lo general, al dirigirse a los prisioneros, les hace esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes tuvieron un padre que les decía, nunca llegarás a hacer nada, y uno de estos días terminarás en la cárcel? Y la mayoría de los presos levantaban la mano. Casi todos ellos. Nunca llegarás a hacer nada y uno de estos días terminarás en la cárcel. Cuarto regalo. Debemos darles instrucciones sabias. Busque Proverbios 2, los primeros 7 versos. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, esto se refiere a la sabiduría, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Ahora veamos Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Dé a sus hijos sabia instrucción, pero recuerde que dar una sabia instrucción solo es posible por medio del entrenamiento. De paso diré que cuando nuestros hijos son pequeños, es bueno tener adoración familiar, comenzando el día con la palabra de Dios. Mi esposa y yo tratamos toda clase de cosas con nuestros hijos para la adoración familiar. Permítame compartir una forma sencilla de adoración familiar que es una verdadera bendición. La seguimos practicando con nuestros hijos y nuestros nietos cuando nos visitan. Pero compartiré los detalles con ustedes en el próximo programa. ¿Qué clase de ejemplo da a sus hijos? ¿Es un amor incondicional el que siente por cada uno de ellos? ¿Prefiere usted alabar a sus hijos o animarles? ¿Cuánto tiempo invierte enseñando e instruyendo a sus hijos? Si su propia vida no está consagrada y controlada por Jesucristo, no tendrá interés ni sabrá qué instrucción espiritual y moral dar a sus hijos. Si usted quiere criar hijos que valen la pena, sea un padre, sea una madre que vale la pena. Reciba en su corazón a Jesucristo ahora mismo mediante la siguiente sencilla oración. Querido Dios, reconozco que para mis hijos no he sido el padre que debía, y es porque no he tenido contigo la relación que debería tener. Perdóname por eso y por todos mis otros pecados. Señor Jesús, deseo que entres en mi corazón y seas mi Salvador y mi Señor. Gracias por haber puesto tu vida en la cruz del Calvario para rescatar la mía. Ayúdame a ser el ejemplo que debo ser para mis hijos y a traer honra y gloria a Dios. Lo pido en tu santo nombre. Amén. Amigo, amiga, tenga la bondad de escribirnos acerca de su decisión.